muerte es una cuestión fundamental. En realidad, la muerte está más cerca de nosotros que las estadísticas que leemos sobre ella. A cada momento, la muerte está ocurriendo en nosotros a nivel de órganos y células. Así es como, con un solo vistazo a nuestro interior, el médico sabe cuántos años tenemos. De hecho, la muerte comenzó en nosotros incluso antes de que naciéramos. Solo si eres ignorante e inconsciente, te parece que la muerte te llegará algún día más tarde. Si eres consciente, verás que tanto la vida como la muerte ocurren a cada momento. Si tan solo respiras un poco más conscientemente, notarás que con cada inhalación hay vida, con cada exhalación hay muerte. Al nacer, lo primero que hace un niño es inhalar, tomar una bocanada de aire, y lo último que hará en su vida es una exhalación. Ahora exhalas, y si no haces la siguiente inhalación, estarás muerto. Si no entiendes esto, haz una exhalación, tápate la nariz y no hagas la siguiente inhalación. En unos momentos cada célula de tu cuerpo empezará a gritar por la vida. la vida y la muerte están sucediendo todo el tiempo. Existen juntas, inseparablemente, en la misma respiración. Esta relación va incluso más allá de la respiración. El aliento es solo un actor secundario. El verdadero proceso es el de la energía vital o prana que controla la existencia física. Con cierta maestría sobre el prana, uno puede existir más allá de la respiración durante un tiempo considerable. La respiración es un poco más inmediata en su requerimiento, pero en la misma categoría que la comida y el agua. La única manera de conocer es a través de pragma, como le llamaríamos en las lenguas indias. En inglés diríamos awareness, en español conciencia. Pero no tomes la palabra en su sentido normal. Si eres consciente, tienes una forma de conocer las cosas sin pensar en ellas, sin obtener información sobre ellas. Si eres un observador cercano de la vida que te rodea, hay muchas cosas que toda criatura conoce sin pensar en ellas. En realidad, si tuvieras que pensar en ellas, no sabrías ni cómo respirar. Simplemente sucede. Eso no es tu inteligencia, es la inteligencia del creador, creadora. Si una máquina tan compleja como tu cuerpo se dejara a tu cargo, sería un desastre. Muchas cosas suceden sin tu asistencia, comprensión o pensamientos. Pragma está más allá del pensamiento. Pragma es aquello que es la fuente misma de la creación. Si encuentras el acceso a eso, puedes cruzar lo que pensamos que es la frontera entre la vida y la muerte. En realidad no hay frontera. Estás viviendo y muriendo ahora mismo. En el plano social, en la experiencia y percepción limitadas de la gente, alguien puede estar aquí hoy y marcharse mañana. Pero en términos de vida, en términos de proceso existencial, no existe tal cosa como vivir y morir. Todo es vida, un juego. Cuando decimos que todo es un juego divino, no significa que la divinidad sea una fuerza sádica que juega con la vida. Lo llamamos juego porque todo está entrelazado, existencialmente. No puedes separar la infancia, la juventud, la edad media y la vejez. Todo está entrelazado. Lo que llamas individuo y lo que llamas universal no pueden separarse. Lo que llamas atómico y lo que llamas cósmico no pueden separarse. En ese sentido, es un juego. Pero una vez que pongas límites entre una cosa y la otra, no habrá juego. Cuando te sientas aquí, la respiración está jugando entre tú y el árbol. No puedes separarlo. En el sentido, yo hago mi respiración, deja que él haga su respiración. Esto sucede en muchos hogares. Yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. En el momento en que intentes restringir el juego, la vida se escapará de las manos. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. See in front of me, chair, table, a hitherto mismatched correlation. Aside from me and you, who else is there here? Thank you.